El sábado, después de terminar, no sé, ni siquiera terminar la noche, era un poco pasada no sé, las 2 de la mañana. Sí. Volvíamos del bar con mi novio de la mano, pasando por la plaza, hacia la casa de mi mamá, y nos empezaron a seguir 6 chicos. 6 chicos le pongo porque no, en la oscuridad de esas calles. Sí. Y el miedo que empezamos a sentir cuando alguien nos estaba insultando, Sí. como que se te nubla todo. Bajamos por la calle Diagonal a Buenos Aires y bueno, nos empezaron a tirar piedras, como si fueran cascotes de revoque. Una piedra de esas me pegó a mí, me pegó en la Oh. cola. O sea, para mí eso puntual también tiene que ver como pegarme justamente ahí. Sí. Insultándonos, nos damos vuelta con mi novio para decirles, pará, no te hicimos nada, y ahí fue cuando se te nubla todo y te decís, acá me matan, Wow. a 20 metros de la casa de mi mamá, y por suerte pude reaccionar y decir, estamos a 20 metros, caminemos más rápido y vámonos. Sí. Pero fue una situación horrible que me... No sé, me recordó todo lo que viví desde la primaria, el secundario, en Córdoba capital, en mi misma familia, en mis amigos, y justamente acá en el pueblo, donde decís, puedo ser libre de caminar con quien quiera, con una amiga, un amigo, un Obvio. novio, un papá, una mamá de la mano, Sí. sin, no sé, el exhibicionismo que se imagina la gente que hay dentro de la comunidad homosexual. Siendo que, no sé, no existe tal exhibicionismo. Y es un acto como andar de la mano nomás, y sentir que te van a matar solo por eso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que estemos hablando de eso en estos tiempos, en Capilla del Sí. Monte. Sí. Realmente me genera mucha mucha tristeza, como que pareciera que no entendimos nada, Sí. ¿no? Capaz que estos pibes estaban, qué sé yo, zarpados de algo, pero igual nada, Nada nada, justifica nada, nada. absolutamente nada, ni siquiera un insulto, nada porque es tu libertad de ir de la mano con quien se te Claro. cante, es tu Sí. vida, ¿no? Aparte no es como vos decís, no es que te estoy ofendiendo con mi libertad. Claro. No, es como A lo nada. mejor sí. A lo mejor los ofenden con la libertad, porque tienen la cabeza tan vacía Sí. que no Sí. son capaces de liberarse ellos. Es muy probable, sino ¿Viste? que ¿por qué la hazaña? ¿Por qué la agresión? Aparte, sin molestar a nadie, o sea, iban caminando de la mano. Claro. No es que estaban Sí. apretas, porque Claro. tampoco, no, Tampoco lo no, no lo justificaría. justifica, no tiene nada que ver. Pero ponele Pero que te ponete golpee que... el hecho que estaban. Pero no iban caminando de la mano, o sea, totalmente light, haciendo su vida. Claro. ¿Qué Claro. necesidad? ¿Por qué? Qué feo, ¿eh? Qué feo. Horrible, sí, que suma a un miedo de que lo contaba ayer también en otro programa, de salir un boliche y también salir con miedo solo, de tener que actuar como más masculino para que no me digan nada, para que no me agarren. Y eso te hace acordar y decir, o sea, no voy a amar nunca más y me voy a separar para encerrarme solo en mi casa, que es No. lo que sentí el domingo, de miedo de salir al patio de mi casa a tomar mates con mi vieja, porque tenía miedo que pasen por esa cuadra. Y ¿Vos después, bueno, los conocés a los pibes? yo no los puedo reconocer. Yo Ah. conozco siempre los chicos que se juntan en ese mismo sector de la plaza, pero Sí. no puedo afirmar son tales, porque Claro. estaban con buzos en la cara, era de noche, Sí. dos estaban a como a 7 metros mío y los otros dos un poquito más cerca y los otros dos estaban al lado mío, como a esta Claro. distancia que tenemos nosotros. Claro. No Qué sé, sí. feo, ¿no? La de sentirse agredido por ser. Sí, o Y sea. vuelvo al punto de, a ver, en este momento, en esta coyuntura social, en donde pareciera que ya hubiéramos saltado ciertas vallas, ¿no? Que nos permiten, de alguna manera, aceptarnos, aceptar al otro, que cada uno es libre de elegir su sexualidad, con quién quiere compartir su vida, cómo quiere ser, de qué manera se quiere Tal expresar, y cual. ser agredido por eso. Es tremendo. O sea, estamos viendo un Sí. par de brotes en las ciudades, ¿no? De Sí, también en la salida sí. de los boliches, por ahí. Yo me acuerdo... Las ciudades a donde hay tanta gente, de pronto, un descolgado. Pero acá... Acá. Sí, no, no. Aparte, es Brian, vos vivís de siempre acá. Yo nací acá. Has ido y venido porque por sí. tu carrera. Y te digo que yo viví en Córdoba 4 años y anduve por Villa Libertador, que decís, anduviste por Villa Libertador solo, siendo gay y todo lo que eso lleva socialmente. Jamás me pasó nada más que un insulto en el centro de Córdoba encima. Sí. Ni siquiera por los barrios donde decís, ay, te van a robar, un, te matan. Un descolgado que un pasó descolgado y siempre. Te... Sí. Más que un insulto desde un auto. Donde decís, bueno, eso ya, lamentablemente, uno lo naturaliza y se acostumbra a vivir insultado. Que por tampoco está bien. No. Pero decir, en Capilla del Monte, donde todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que soy el bailarín, profesor, todo el mundo sabe que soy gay. Sí. Te moleste o no te moleste, pero no va a llegar a agredir. Pero... Yo no digo, ay, acéptennos porque somos mejores que ustedes. Es simplemente deja al otro que es heterosexual, claro. Al otro que es gordo, al otro que es flaco, al otro pero que la, es más sí, bajo. La, lo que haces adentro de tu cama no le tiene que importar a nadie. Nadie, porque hay cada uno, ¿viste? Sí. Sí. O sea, vos no tenés por qué fingir algo que no sos. Vos sos Brian. Claro. No importa si va tu sexualidad, eso, no importa cual. Si sos hetero o homo. Eso es parte tuya, no le tal tiene cual. Por qué importar a nadie más. No, no, y digamos que nadie tiene derecho a agredir a nadie. Obvio. Por nada, punto. Obvio. ¿No? Y menos, o sea, además como sentirse con el derecho de generarte ese miedo, sí, claro. de amenazarte, de violentarte, por ir de la mano con quien sea. Con quien sea, o yo sea, camino de la mano con mis amigas. Con mi mamá caminó, claro. Incluso una mujer, a raíz de eso también, dijo que la insultaron porque caminaba con su hija de la mano y no sabía qué hacer la mujer, si cómo reaccionar, porque era su hija. Que tenía que sacar el documento, claro, para mostrar la libreta. Un hombre le gritó del auto, tortillera y qué sé yo, es como, es su hija. Pero por Dios, o sea, que... Y que también pasó acá en Capilla, después de lo que me pasó a mí. Sabemos que hay muchos. Sí. Descerebrados. Y bueno, a raíz de todo esto, con sí. compañeras de la Facultad de Córdoba que se solidarizaron y vieron esto, decir, no es un hecho aislado, vamos a hacer una concentración en la plaza, sí. que nació de ella, que es Estel y Erika, el sábado a las 5 de la tarde, acá en la Plaza San Martín, que vamos a estar apoyados por un montón de organizaciones, de derechos humanos, de colectivos, sí. LGBT y de derechos de homosexuales, con este fin de decir, estamos acá, somos diferentes, no sé, aceptanos o no nos aceptes, pero estamos acá, pues no nos vamos todos, a esconder más. Todos somos diferentes. Obviamente. Viste, vivir y dejar vivir, o sí. sea, ¿cuál es? ¿A quién le molesta? Sí, aparte, ¿no? Es esa sensación de quienes se creen con el derecho de señalar con el dedo, y es como vos decís, Dora, probablemente se sientan amenazados en su propia... Algo, porque... Si algo pasa, ¿qué porque... te mueve a agredir claro. al otro? Pero sea, a ver... Por la elección sexual que sea, por la ideología que quiera, ¿entendés? O sea, no... a ver, acá me está pasando la convocatoria para sí. este sábado. Sí. En repudio a los hechos de violencia hacia una pareja homosexual en la madrugada del sábado 19 de enero, entendiendo que no resulta un hecho aislado, sino consecuencia del patriarcado machista heteronormativo en su función correctiva y normalizadora, entre comillas... de la sexualidad e identidades disidentes. Te invitamos a micrófono abierto, poesía, música, carteleada y lo que te pinte. Copate y vení. Sí, es apoyar, o sea, más allá de la comunidad LGTB, sino sí. es todo... El derecho del otro. El derecho de ser, o sea, ser. Sí. Y que nadie se sienta con por sobre vos a agredirte por lo que sea. Porque, insisto, ¿no? Está... Les pinta, hay gente que tiene una agresión contenida y que bueno, que la canaliza como sea, copetea un poco de más. Sí. No sabemos, en mi época era, no sé, los de Capilla contra los de la Cumbre, los de acá contra sí. los de allá, viste, los de River contra sí. Boca. O sea, siempre hay como esa siempre. Necesidad de sacar esa violencia afuera, no sé. Bueno, pero hagan un partido de fútbol, déjense de joder. Hagan algo, vayan, armen un ring de box y claro, mátense a piñas. Claro. Pero no, sí. O sea, en los que estén de acuerdo o que necesiten canalizar esa violencia de esa manera, pero la de encima aparte en barrita. Encima. No, es que de otra manera no se animan. Es espantoso. El uno a uno no se anima. No, igual, es espantoso. ¿Viste? Que estemos hablando, o sea, que todavía tengamos que reforzar esto, decir, che, mi libertad de ser quien soy. Es lo mismo cuando la barrita, viste, pasa una piba con minifalda que le dicen, claro, cualquier barra, de a uno no se anima. No. Es esa cosa de barrita, somos muy machos, vamos todos juntos. Tendrían que mostrar que son muy machos, porque esa agresión no demuestra que son muy machos. No, aparte, ¿con qué qué es lo que te lleva, no? ¿Qué necesidad? ¿Qué ganan? ¿Qué ganás, claro, agrediendo al otro? ¿Cuál fue la joda? O sea, sí, ¿cuál la fue la ganancia? No sé. Nosotros después evaluamos, es decir, si nos hubieran querido pegar o matar, hubieran ido corriendo directamente. O sea, tal vez buscaban asustarnos y tirarnos piedras. Claro. Porque fueron dos cuadras que nos siguieron. ¿Cuál fue la ganancia? Pero, o sea, no sé. Asustarlos. Claro. ¿Qué van a obtener con asustarlos? ¿Vos vas a dejar de ser, claro, quien sos porque alguien te asusta? No. No. ¿Viste? No, digo que me lo hicieron pensar, dejar de ser. Pero no, fue obviamente cuestión de horas. Decir, sí, yo soy lo que soy, no hago mal a nadie, me esfuerzo por ser buena persona, yo estoy seguro que soy un buen tipo. Tengo todos mis males. Como todos. Como todos los seres humanos. Pero como todos, independientemente de la orientación y de la elección sexual o de vida. Obvio. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero y nadie tiene derecho a venir a agredirnos por ninguna razón. Obvio. Eso es, o sea, también tenemos que entender eso, ¿no? Está bueno sentirnos respaldados por nuestra comunidad y por nuestro grupo, sí, de identidad. Pero también está bueno trascender eso y entender que, loco, nos merecemos el respeto por ser personas. O sea, no te hace mejor persona por ser hetero. No. Claro. Tiene absolutamente. Hay gente de mierda en todos lados. Sí. Obviamente. Sí. Sí. En todos los ámbitos. Claro. Entonces, mira, no es, tiene nada es un que poco ver lo que eso. Yo comentaba ayer también de este círculo que lamentablemente te arma esta sociedad, de donde yo me había agredido y lo primero que hice después de que pasó eso, puse negros de mierda. Claro. Sí. Entonces yo vuelvo a ser un agresor, claro, de otra, sí, minoría, sí, y se vuelve un círculo, sí, en donde decís, eso hay que desconstruir porque somos personas. Claro. Te puede gustar o no gustar lo que haga el otro, pero mirá para adelante, sí, seguí acá, tu vida. Acá tenemos los hashtags, ¿viste? Sí. Hippie de mierda, sí, negro de mierda. Sí. Todo. Sí, y seguimos. Y que, digamos, a ver, que este hecho lamentable, repudiable, nos sirva como puntapié, primero, bueno, para visibilizar un montón de cosas, sí, que vienen sucediendo, a exigir, porque ya es una exigencia, o sea, el respeto a la persona, ¿no? Por ser mujer, por ser gay, por ser hombre, por ser hetero, por no serlo, respeto, por ser lo que se te dé la, sí, gana. O sea, respeto. Respeto. Y no agresión, o sea, no sentirte nada. O sea, ni siquiera pedís aceptación, respeto. Claro. Yo puedo aceptar o no como sos vos. Es una decisión mía personal. Sí, y un asunto tuyo. Es un asunto mío. Claro. Yo quiero pertenecer, no quiero estar. Pego media vuelta y me voy. Sin joder a nadie. Sin joder a nadie, tal cual. O sea, cada uno respetamos nuestro espacio. Quiero pertenecer, me quedo. Pero la agresión no tiene. Claro. No soluciona nada. No tiene concepto de vida. Uh-huh. No, y me parece que, bueno, esto que vos decís también, el usarlo para desconstruirnos nosotros, ¿no? Sí. Poder cortar ese circuito que nos lleva a violentarnos unos con los otros y a justificar nuestra violencia, ¿viste? Poder cortar de raíz eso y visibilizar y decir, bueno, acá estamos y nos respetamos y hay un montón de gente que seguramente va a mostrar su apoyo a que esto no suceda, sí, nunca más. Obvio. ¿No? Sí, extendemos la invitación para ir el sábado a las 5 de la tarde a lo que te pinte realmente. Tal vez doña Marta que está escuchando ahora, sí, y no sabe qué es ser un homosexual, un transexual, un pansexual, un grisexual. Sí. Esas son identidades disidentes. Y acércate a la plaza para ver, para preguntar, para tocar música, para leer un texto. Simplemente como para enterarte de algo, pasá por la plaza. Pero bueno, la idea es esa, visibilizarnos, desconstruirnos como, sí, sociedad y, sí, aceptarnos los unos a los otros. Lamentablemente tiene que nacer a raíz de un hecho de violencia y de sí. odio, pero bueno, creemos que estamos plantando un precedente porque hay muchos adolescentes y jóvenes, y te diría que hasta adultos, que sufren hoy la discriminación por su sexualidad, sí. Desde el jardín de infantes, el, no sé, todo. Sí, a veces en un pueblo, ¿no?, se hace difícil sí, esa, sí. esa liberación o ese descubrirse, porque también hay una etapa en donde uno no está definido y necesitas explorar, ¿no? Y esa mirada inquisidora que uno siente afuera y decís, ¿viste? ¿Quién es? ¿Quién te puede juzgar? Personalmente, nosotros que somos un grupo de tres, hablándonos, comentando anécdotas, nos tuvimos la misma pregunta de nuestra familia. ¿Y cuándo te diste cuenta que sos gay? Yo no me di cuenta que soy gay. Yo ya sabía desde que nací, porque esto se nace, no. Sí. Algunos pueden elegir ser bisexuales más adelante con una construcción política y social. Pero, por lo menos en lo personal, tuvimos que salir de nuestra zona de confort, de nuestro seno familiar de contención, a una ciudad a 100 kilómetros para ser quienes somos realmente. Sí. Y cada uno de los tres dijimos como, no queremos que pase eso. Sí. Si te querés ir, andate y viví tu vida libre, pero si te quedás en tu pueblo con tu familia y tus amigos de toda la vida, sentite libre de ser y de no tener miedo de ir al kiosco porque te van a matar por lo que fuere. Sí, no, y además esta naturalización, ¿no? De bueno, bancarte, que te insulten, que te digan cosas. ¿Por qué? Pues, digamos que hay una construcción de lo que, entre comillas, es familia, viste, el nene, la nena, la ropa. Sí. Tiene que ver con eso y con la cabeza de pronto de los padres de... Lamentablemente, cuando sos padre o madre, que es lo mismo, es muy difícil darte cuenta de lo que pasa en tu casa. Es más fácil ver hacia afuera. Sí. Asumir que tu hijo o tu hija es diferente es más difícil. Sí. De pronto, por ahí te llega la aclaración desde afuera. Alguien más te lo hace Tal ver. Tal cual. Pero, bueno... Hay montones de formas de apoyar a los padres para que puedan acompañar a sus hijos en que sean felices. O sea, en la medida que quien es padre quiera que sus hijos sean felices, es eso. No, importa cómo. No, o sea, la felicidad, viste, son... Y sí, es lo que uno, de verdad, anhela. No, la felicidad del otro, genuinamente. Desde el amor, eso, si vos querés. Sí. Que tus hijos sean felices, los vas a aceptar como son. No, pero aparte me parece, digamos, en estos tiempos que estamos viviendo, la deconstrucción de la norma, ¿no? ¿Qué es normal? ¿Qué es lo diferente? Sí. ¿No? Me parece que, digamos, generalmente las rupturas vienen con dolor, sí. ¿no? A veces puede ser con más dolor, con menos dolor, pero me parece que tiene que ver con esa deconstrucción de cuál es la normativa, qué es ser normal. Claro, sacar la palabra sí. No, es normal. ¿Entendés? Acá, todos, porque... cada uno en su ámbito es normal. Obvio. Claro, en propia elección de norma, claro. ¿no? Pero me parece que nos toca en estas generaciones y en estos tiempos renovar acuerdos en relación a esto, claro. ¿no? Decir, bueno, ¿qué es normal? Normal es poder aceptarnos, esto que decimos, aceptar que seas lo feliz que quieras ser de la forma que elijas serlo. Obvio. Y bueno, sacarte de la cabeza que no es una enfermedad. Absolutamente. Bueno, y venimos... Ser diferente. O sea, esas cosas que vienen de arrastre todavía, de esas normativas antiguas que las perpetuamos por acuerdos tácitos que ni siquiera revisamos. Bueno, estamos en momento de revisarlo. A lo mejor... Gracias a este incidente absolutamente desafortunado y repudiable, bueno, podemos poner sobre el tapete en un pueblo como Capilla del Monte, que por un lado es abierto a un montón de cosas y muy cerrado en otras y conservador y demás, bueno, poner sobre el tapete qué es normal, quién se considera normal, cuál es la normativa. Obvio. Hablemos de esto. Para, es como vos decís, para informarnos, para evacuar dudas. Hay gente que tiene prejuicios, pero que viene de antaño, que ni siquiera se los cuestionó. Y bueno, genuinamente lo siente así y le enseñaron a temer a lo distinto. Claro, sí. ¿No? Porque cuidado, a ver si vos también sos distinto. Porque tiene que ver con el miedo a no saber manejarlo. Exactamente. ¿Entendés? A decir, ¿qué hago si mi hijo o mi hija? Y claro. Sin nada. Lo amás y lo amás como es. Lo aceptás como es. Obvio. Y lo amás más. Pero tiene que ver con la desinformación y con un arrastre cultural que capaz que este sea el momento de transformar. ¿Qué va a decir el vecino? Claro, pero el qué dirán. Y qué parte de la ignorancia, y la ignorancia se sana con conocimiento, con información. Obvio, por eso es muy importante la educación sexual desde jardín, de primaria, secundario, en la casa, totalmente. Separar la vista de un tele y enseñarle a tu hijo, podés amar a quien quieras, así se usa un forro. No le podés insultar a una chica o tratar de avanzarle a una chica bajo ninguna circunstancia. O sea, esa cultura y ese conocimiento es que nulo. Vuelve al respeto. Claro, vuelve al respeto, porque hoy es nulo en todos los ámbitos, en todos los grupos de jóvenes. Yo te digo, yo soy docente de danza. Sí. Y tengo muchas alumnas que me preguntan que no se animan ni siquiera con 14 años a ir a comprarse unas tallitas femeninas. O no les enseñaron, o chicos que se están redescubriendo, me tratan de puto por bailar. Sí. Y entonces han dejado muchos varones porque los trataban de eso por ir a bailar. Sí. ¿Qué ahí tenemos entonces, de nuevo? Los prejuicios. Los prejuicios. No, sí. El prejuicio. Ya te juzgué sin conocerte, sin saber, sin entender. Sí. Hay un juicio, pero que probablemente parta de eso, de un arrastre. ¿No? Que ni siquiera a veces es propio, porque persona a persona nos entendemos, nos conocemos y va por otro lado, ¿no? Obvio. Yo no le ando preguntando a la gente con quién se acuesta, qué le gusta, qué no le gusta. Me da igual. Totalmente. O sea, ¿no? Como que el foco tendría que ser en mí. Claro. ¿Quién yo elijo? ¿Qué yo elijo? Pero lo que elige el otro es un problema del otro. Acá hay una cuestión de personas y de respeto. Bueno, está bueno hablar de esto, está bueno visibilizarlo, que los niños, niñas, adolescentes, adultos, todos se sientan con la posibilidad de reconfigurar esos acuerdos que, o sea, ¿por qué ese prejuicio? ¿A dónde te lleva? ¿A aislarte, a violentar al otro, a violentarte a vos también? Totalmente. O sea, bueno, que esto sea a lo mejor la semilla que permita una nueva expansión y en un lugar como Capilla, que me parece lamentable. O sea, cuando me enteré de este suceso, yo dije, no te puedo creer. O sea, hemos visto casos en donde ha pasado a mayores, donde, bueno, han dejado a un par de pibes desfigurados, de matarlos a trompadas. Decís, ¿qué onda? Y es porque desde algún lugar ven amenazada su propia, su propia identidad, ¿no? Los incomoda y reaccionan con la violencia. Bueno, esto se tiene que terminar. Obvio. Y como te decía, también de la violencia laboral, tengo un amigo transexual que lamentablemente está viviendo en Mar del Plata porque estuvo 2 años buscando trabajo y no lo aceptaban por el hecho de que era trans, de que su documento decía otro nombre. Sí. Y así hay casos miles, pero decís, acá en Capilla del Monte, donde aceptamos, de la ventana para afuera se ve la diferencia. Sí, mucho. Sí. Bueno, que esto nos sirva para profundizar, romper esas estructuras que nos separan, conservadoras de prejuicios que vienen de arrastres culturales que ya no nos representan más, que necesitamos que se deconstruyan y que se reconfiguren. Y es como decís vos, Dora, si te molesta, vos querés ser conservador, perfecto. Perfecto. O sea, nadie obliga a aceptar. Nadie te está criticando. No. Te corres y listo. Es como, a ver, vos fumás un cigarrillo, sos respetuoso que el que está al lado no le vaya el humo porque no lo querés joder. Y bueno, y así, es respetar al otro. Sí, nada más. La elección que cada uno haga de su vida. Eso tan chiquito, respetar al otro. Respeto. Sí, tan chiquito y que parece que cuesta tanto. Que cuesta tanto, ¿no? Así que reiteramos la invitación este sábado. El sábado a las 17, en la Plaza San Martín, para lo que les pinte. Bien. O sea, vamos a hacer una fiesta del respeto. Exactamente. Vamos a hacer carteles donde cada persona que sienta puede ir a escribir lo que quiera. Con la ideología que quiera, con la bandera que quiera, pintar, cantar, leer un texto, simplemente aceptándonos y siendo. Bien, bueno, perfecto. Los micrófonos siempre disponibles para lo que necesites, Brian. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Y bueno, volvemos a repudiar los hechos de violencia en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Y sobre todo por, nada, ir de la mano con quien se sí. te dé la gana. O sea, tal porque cual. Eso, no tiene que pasar más ni en capilla ni en ningún lado. Y sobre todo en capilla, en un lugar que nos decimos espirituales, ciudad energético, sí, claro. esa sasa. Sí. Bueno, empecemos por casa. Sí, mucha. Sí, mucha. Empecemos por casa. Y a la gente que se sienta amenazada y demás, bueno, que se respete a sí mismo y se haga un costado, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, gracias, Brian, no, por gracias venir a contar. Y gracias. Esperemos que esto no suceda nunca más, que no tengamos que estar puntualizando en que merecemos el respeto por ser quien somos. Que podamos hacer juntadas en la plaza todo el tiempo, respetándonos, sí. simplemente decir, nos juntamos en la plaza a cantar, sí. sin tener que hacerlo por un hecho de violencia. Absolutamente. Gracias, Brian. Gracias. Pinturería multimarca Cruanies. ¡Píntame! Tersuave, Sinteplas, Alba, Sherwin Williams, Petrilac.